Como comentábamos hace un ratito, estamos en las horas previas a un encuentro paritario de la Intersindical con el gobierno pampeano y vamos a hablar con la secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Roxana Rechimón. Buen día, Roxana, ¿cómo andás? Hola, buen día, Juan Pablo, y a todo el equipo de Kermés y a la audiencia. Bueno, ¿cómo imaginás que va a ser la conversación mañana? ¿Qué planteos va a haber sabiendo ahora que el sueldo y el aguinaldo se van a pagar en forma desdoblada, por ejemplo, algo que no forma parte de lo tradicional en La Pampa? Bueno, nosotros la paritaria anterior habíamos, en el primer encuentro, habíamos dejado planteado nuestra propuesta y por supuesto que habíamos fijado de cobrar el aguinaldo y el sueldo todo junto. Eso nunca estuvo en discusión. Y esa fue la postura que llevamos, lo mismo que el bono, y generar una posibilidad de salir del endeudamiento de las tarjetas de crédito para todos los trabajadores estatales y trabajadoras. Nosotros esperamos que el gobierno entienda que los trabajadores no somos la variable de ajuste de esta crisis, que no la vamos a pagar, porque no vamos a firmar ningún acuerdo que sea en contra de nuestros derechos y de nuestras conquistas. Por lo tanto, esperamos que haya una predisposición del gobernador de la provincia de La Pampa y de los miembros paritarios del Ejecutivo de poder analizar una propuesta que alcance las expectativas y que alcance las necesidades de los trabajadores y trabajadoras. Eso fundamentalmente. Después sabemos que, como vos bien dijiste, no es una práctica habitual que hemos tenido en nuestra provincia, pero sí es real que no es ilegal. Claro. Este pago. En algunos casos puede beneficiar, pero en la mayoría de los casos los compañeros, a raíz de la gran deuda que hemos contraído con esta brutal crisis que ha generado el gobierno nacional, no hemos podido salir. A fin de año, que es más o menos cuando uno se acomoda en las cuentas que estamos hablando, que a diferencia de otros años, ya vienen pasando 2 años que nos tenemos que acomodar en deudas de comida, de la comida, ni siquiera pensar en vacaciones ni en un esparcimiento para nuestras niñeces, digo. Sí, sí, está claro. Es terrible, pero bueno, nosotros esperamos que el gobierno profundice el debate que dimos en la primera reunión y que analice una mejor negociación para la paritaria y obviamente que seguimos desde la mesa intersindical. Por eso hicimos hoy una conferencia de prensa enfrentando las políticas del gobierno nacional o los proyectos que tiene el gobierno nacional en contra de los trabajadores de la clase obrera y del pueblo argentino, ¿no? Ahora profundizamos un poquito sobre la pretendida reforma laboral del gobierno, pero te pregunto antes, ¿les sorprendió el comunicado del gobierno anunciando el pago desdoblado o había sido de alguna manera conversado, aunque sea extraoficialmente? Digo porque aparece justo 48 horas antes de la paritaria. No, nosotros no lo habíamos conversado porque ya te digo, nosotros, nuestra postura, nosotros fuimos a la paritaria con una propuesta. Y que es la propuesta que venimos teniendo desde que tenemos la paritaria. O sea, no nos corremos de los reclamos de los trabajadores y trabajadoras, así como en su momento forzamos a los diputados y diputadas de que aprobaran y dieran tratamiento a la ley del acuerdo paritario de pase a planta permanente. Fuimos a la paritaria con una postura y nosotros no nos vamos a correr de ahí. No va a haber acuerdo si el gobierno provincial no hace una propuesta, una contrapropuesta que acompañe los reclamos que hemos llevado a la mesa. Bien. Por eso mañana también, en el marco de la jornada de lucha nacional que hay de las centrales, hacemos una asamblea general en el primer piso, en el hall de Casa de Gobierno, con todos los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores que quieran participar, no solo para plantear lo que hemos llevado a la paritaria, sino también para que todos tengamos la información de lo que significan las leyes que se vienen del Gobierno Nacional. ¿A qué hora va a ser esa asamblea? A las 12 del mediodía. Bien. Bueno, mañana primer piso de Casa de Gobierno al mediodía, entonces. Sí, en el hall donde funciona el Banco de la Pampa, ahí donde claro. Está rentas y bien. Donde la hemos visto históricamente. Bien. Bueno, y Roxana, sí, te consulto, ¿cuál es el planteo, la primera mirada que tiene la intersindical de la reforma laboral que pretende el gobierno? Ya se conocieron, el gobierno dio algunos anuncios de la columna vertebral pretendida de esa reforma que tendrá que conseguir voluntades en el Congreso si es que pretende que salga. ¿Qué ven desde la intersindical? No, nosotros vemos que tiene que ser rechazada de plano este proyecto de ley. No hay nada, ningún tipo de artículo que contemple los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de ningún sector. Esto nos devuelve a 100 años para atrás, donde los mártires de Chicago pelearon por una jornada laboral. La verdad que de todos los puntos nosotros pudimos tener acceso al borrador que habían presentado y bueno, después fue reafirmándolo por el vocero del Gobierno Nacional, pero la realidad es que es una reforma, las reformas que presenta el Gobierno Nacional son en contra de no solo de los trabajadores como la reforma laboral, sino también es un visto bueno a la clase sindical que ha especulado con los descuentos masivos como es el uso de los convenios y todo eso para los afiliados y afiliadas, para los trabajadores y trabajadoras. Nosotros en eso lo rechazamos de plano, y desde ATE, por supuesto, también hemos hecho lo mismo hace 10 días atrás en el confederal que tuvimos en San Luis. Tenemos una clara postura sobre eso, lo venimos analizando desde hace tiempo. Sabíamos que este era uno de los proyectos que tenía el Gobierno Nacional cuando asumió. Fue el intento en la era Macri y ahora se vuelve a profundizar con el gobierno de Milei, pero la realidad es que esto no es una salida laboral genuina, real, con proyección de vida para ningún tipo de trabajador en ninguno de los sectores de trabajo. Esto es solo un beneficio para empresarios. Esa es la realidad. Nos transformamos en nuestros propios patrones, que en realidad es mentira, porque no tenemos poder de negociación. Rompe, destruye el artículo de el 14 bis de la Constitución, algo tan defendido y tan cuidado por históricamente por los trabajadores y los gremios que nos han antecedieron, que dirigieron esos sindicatos. La verdad que esto, ni la época del proceso se animó a tanto. ¿Y temés que haya sectores políticos dispuestos a negociar? Digamos, el gobierno nacional libertario dice que va en busca de 150 votos, que son incluso supera el quórum, y pone algunas esperanzas de lograr esa reforma en el PRO, en el radicalismo, en el peronismo con Peluca, que ahora empieza a aparecer también. ¿Hay temor en los sectores sindicales de que pueda tener el consenso de los partidos políticos? Sí, por supuesto. Nosotros ese temor siempre lo tuvimos desde el momento en que tuvimos que ganar las calles para que no avanzaran en otros proyectos en el gobierno, en el parlamento. Digo, lo que sí, nosotros nos debemos a la tarea de dejar en claro y militar que ningún trabajador puede estar de acuerdo con esta reforma laboral. Nos oponemos porque la hemos estudiado, nos oponemos porque esto lo vivieron, lo vivimos parte de nuestra generación, que estamos peinando los 50 años y lo vivieron compañeros y compañeras que nos antecedieron. Entonces no es algo nuevo, viene y es devastador, sí, es mucho más devastador de lo que haya pasado en la historia argentina, pero la realidad es que no hay forma de darle un ápice de voluntad de discusión de esta reforma laboral. Hay que rechazarla de plano y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, no solo como sindicalistas, sino también como ciudadanía, a quienes nos representan a nivel nacional en el Congreso. Yo sigo insistiendo con lo mismo, Juan Pablo, discúlpame, sí, pero nosotros desde ATE seguimos insistiendo con lo mismo y de la mesa intersindical. Quienes traicionan al pueblo no pueden caminar tranquilos en sus provincias. Tienen que saber que eso tiene un costo de entregar nuestras riquezas, de entregar nuestros derechos, de entregar la vida de nuestros jubilados y jubiladas. Ayer vimos el informe que se dio sobre el aumento de la mortalidad en los jubilados, jubiladas y pensionados de la tercera edad, en adultos de la tercera edad, que aumentó un 13%. Y eso tiene que ver con una política de hambre, de desprecio hacia la hacia las personas de la tercera edad. Y después, bueno, todos los que mueren sin contar, ¿no? Que han perdido sus obras sociales, que no tienen los recursos que por ahí otro sector lo puede tener. Y esa discusión también la tenemos que dar. Y nosotros, desde que asumió este gobierno nacional, la mesa intersindical ha dado no solo a profundizar esa discusión en el gobierno provincial, sino lo ha hecho con anterioridad en el gobierno anterior, de que esto iba a suceder de una forma u otra, y que nosotros no íbamos a pagar la crisis, que los trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia no íbamos a pagar la crisis. Bueno, en ese contexto estamos porque hay que cambiar la matriz de recaudación en nuestra provincia. No puede ser que siempre sigan enriqueciéndose los mismos. Y ahora con esta entrega bestial de tierras, de que cualquiera puede comprar lo que quiera del extranjero, sin impuestos, sin... es una destrucción total y una entrega de nuestro país a manos extranjeras. Y es preocupante, y es muy preocupante todavía que muchos sectores de trabajadores y trabajadoras no lo vean así. Bien, Roxana, muchas gracias por el contacto. Más vale si querés agregar algo más sobre temas que más vale que están en nuestra agenda y van a seguir tratándose en los días, semanas y meses que vienen. Pero el micrófono está abierto por si falta agregar algo más. Bueno, voy a aprovechar el espacio, como siempre, que ustedes brindan, y agradecerles siempre por darnos voz. Hoy a las 19 horas nos vamos a concentrar en la Plaza San Martín por el Día Internacional de los Derechos Humanos, y es importante que participemos todos y todas de los sindicatos, de las centrales, de la ciudadanía en general, movimientos sociales. Es importante que hoy estemos en esa plaza, porque también es en defensa de lo que tanto han peleado nuestros adultos mayores y nuestras viejas militantes. Así que hoy a las 19 horas nos concentramos en la Plaza San Martín, en conmemoración a eso. Y y el jueves a partir de las 11:30 nos vamos a estar concentrando en el primer piso de Casa de Gobierno en una asamblea general para tener un debate con los trabajadores y trabajadoras. Cualquiera sea su organización sindical, está abierto, es abierta, es pública y es general. Así que los esperamos y las esperamos a todos. Perfecto, muchas gracias de vuelta, Roxana. No, gracias a ustedes, un abrazo. Roxana Rechimón, secretaria general de ATE en La Pampa. La intersindical rechaza la reforma laboral que ha planteado el gobierno nacional con algunos puntos centrales y también reprocha al Estado pampeano la decisión de pagar de modo desdoblado aguinaldo y sueldo en este 2025.